Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En los próximos minutos vamos a hablar del cambio de mentalidad que estamos experimentando o de cómo afectará esta pandemia al mundo del deporte. Descubrimos además cómo hace frente un colegio rural a la falta de recursos y hablamos también con una de las españolas que vive con el miedo de no poder pagar el alquiler por la crisis. Pero comenzamos hablando de psicología. El confinamiento está afectando a la gente de muchas maneras y está haciendo que nos replanteemos distintos aspectos de nuestras vidas. Todas las semanas, Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología, charla con Ánchez Barceló sobre cómo nos afecta esta pandemia a nivel psicológico. Este miércoles valora el cambio de mentalidad que estamos experimentando. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Psicobiología, ciencia que se dedica a entender cómo funciona el comportamiento humano a partir de criterios biológicos. Y nuestro comportamiento ha cambiado por obligación. Y es interesante saber cómo este cambio obligado ha afectado tanto a nuestro comportamiento voluntario como a nuestras ansias y a nuestros deseos. Todos los miércoles, durante esta pandemia, abrimos con Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología, nuestro consultorio. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo? Yo estoy bien, espero que tú también. Yo estoy bien. Aquí estamos. Mientras nos podamos decir esto todas las mañanas de los miércoles, eso ya es maravilloso. Estupendo. Dime una cosa, Manuel, como buen científico estás llevando a cabo un estudio observacional del comportamiento y los sentimientos humanos en el confinamiento. Es una, vamos a decir, una especie de pulsómetro de cómo está Exacto. La mente de los oyentes. ¿Tú crees que está como esperaba que estuvieras? ¿Que estuviera? Sí, exactamente. Yo creo que haciendo un balance general de todos los comentarios de la gente, lo que noto es una alta proporción de cosas malas, una cierta proporción que no está mal de cosas buenas, pero lo que noto también en este sentido es mucha ambivalencia dentro de las personas. Es decir, muchas personas tienen tanto pensamientos como emociones negativas como también positivos, porque no, aunque la proporción, como digo, gana las negativas a las positivas, es lógico. Si hablamos de las negativas, ¿qué emociones negativas embargan o afectan, preocupan a los oyentes? Pues fíjate, una palabra que define las emociones que está sintiendo la gente y que se repite mucho es tristeza. Tristeza, por un lado, por no poder ver a familiares y amigos, ¿no? Por no poder abrazarlos, sí. No poder verlos. Y también mucha tristeza por los fallecidos que está habiendo, por la situación en la que están falleciendo, ¿no? El hecho de que lo estén haciendo solos, sin poder ver a familiares, con ese sufrimiento y demás, ¿no? En ese sentido, la palabra tristeza es la que más impera dentro de las emociones negativas. ¿Más tristeza que miedo? Bueno, sí, exactamente, es muy curioso, me parece muy, muy curiosa esta situación, ¿no? La mayoría de la gente no parece decir la palabra miedo, parece que no tienen miedo de que a ellos les pase, aunque desde luego le ha pasado a mucha gente, pero parece como una especie de protección, ¿no? De negación de esa posibilidad que está ahí, aunque no sea tan alta, pero que está ahí, y sin embargo nadie manifiesta este miedo, es muy curioso y me parece bueno. ¿Y hay más miedo porque me dices tristeza, pues por no poder ver a la gente próxima, a los seres queridos, miedo también por lo que les pueda pasar a los demás, más que por lo que le pueda pasar a uno mismo? Sí, también hay algo de miedo por los familiares, sí, ya digo, pero en realidad, ya digo que la palabra que más impera es más tristeza que miedo, lo cual, ya digo, no está mal, el miedo está ahí, pero no ha sido... Ajá. Muy, muy dicho por la gente. La gente no habla del miedo. Y Manuel, la ansiedad, ¿no? Que era el síntoma del que todo el mundo hablaba cuando vivíamos una vida normal. Las celebrities confesaban que la tenían. Mucha gente refería a ataques de pánico. Ese miedo difuso era un poco el síntoma de nuestro tiempo. Esa ansiedad, ¿qué le ha pasado a la ansiedad en el confinamiento? ¿Crece, disminuye? Bueno, pues fíjate, yo creo que ha crecido y muchísimo, y de hecho una palabra que se repite mucho es ansiedad, pero llevada al extremo, que es ansia. Es decir, la gente tiene mucha ansia porque esto termine, porque esto se acabe, y esta ansiedad incrementada y multiplicada, al final a lo que lleva es a otras palabras que he visto mucho, que son desgaste, resignación, y en definitiva también a ir asumiendo la situación como mala, ¿no? Lo cual no está mal, porque es irnos poniendo en la realidad como es, y en el fondo esto pues no es malo. ¿Y si vamos a lo bueno, hay algo bueno? Sí, hay muchas cosas buenas. De hecho, hay mucha gente que está hablando, bueno, pues de que es, para un poco evadirse de la situación, pues practica algunas de sus aficiones favoritas, como puede ser la música, por ejemplo, pues que así de alguna manera, como dice algún tuitero, ¿no? Pues dicen que se retuerce el tiempo de esta manera, ¿no? Y está bien, porque de paso que se evaden, pues también están practicando unas habilidades que les van a venir muy bien en el futuro, ¿no? Pero también se habla de muchas cosas, ¿no? Se habla de salir reforzado de esta situación, de reinventarse, que creo que además hablasteis de esto ayer. Exactamente, sí. ¿No? Entonces yo creo que este tipo de situaciones están muy bien, hay que saber aprovecharlas y sacar lo mejor de sí mismo, que es lo que dice mucha gente, y bueno, son aspectos muy positivos que estoy viendo en estos días. Y luego hay otra cosa que nos cansamos de decir y de oír, ¿eh? Momento histórico. ¿La conciencia de estar viviendo algo histórico es bueno para el ánimo? Lo pregunto independientemente de si es bueno o si es malo. Sí. Yo creo que es muy importante y de hecho es lo que resalta, el hecho de reconocer que estamos en un momento histórico, y es cierto porque es así, le da mucha importancia a lo que estamos pasando, no es una cosa cualquiera, no es algo que se haya repetido fácilmente, de hecho es una situación única, y esto precisamente nos puede dar muchas más fuerzas para poder salir mucho mejor de esto si lo hacemos bien y si lo hacemos todos juntos. Y al principio de la temporada, que a mí me parece hace un siglo, pero fue solo el octubre del año pasado, hablamos precisamente de cómo percibimos el paso del tiempo. Escucha. No es lo mismo medir el tiempo durante el acontecimiento o la experiencia que después. Cambia la perspectiva. A veces, ¿en qué sentido? Pues muchas veces cuando se ha terminado una experiencia dices, pues no ha sido tan larga, me parecía muy larga mientras lo estaba haciendo, o al revés, parecía que estaba disfrutando pero he hecho muchas cosas. La percepción del tiempo, ahora estamos en un experimento social y psicológico a gran escala con el tiempo detenido, ¿se puede aventurar alguna conclusión de cómo lo está viviendo la gente? Sí, bueno, se puede aventurar, fíjate, al hilo de ese audio que has puesto de aquella época. Sí, cuando venías al estudio, ¿te acuerdas? Sí, aquellos tiempos. Pues fíjate, hay experimentos que realizó el premio Nobel Daniel Kahneman, que realizó con colonoscopias hace ya muchos años acerca de cómo la gente recuerda situaciones desagradables pasado el tiempo, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque lo que descubrieron fue un principio que se aplica a todas las situaciones como esta que estamos pasando, que es que depende mucho del final. Es decir, si al final, ya digo que esto lo sacó con unas colonoscopias, sí, ¿no? Pero si al final de este confinamiento las cosas no van mal o no van tan mal, es decir, el sufrimiento no es tan grande o la situación es un poquito más positiva, lo que recordaremos al cabo del tiempo de esta situación tan mala que estamos pasando nos parecerá que no fue tan malo como si el final es tan malo como lo que ocurrió en medio. Es decir, es una situación subjetiva, muy curiosa, sobre nuestros recuerdos, que nos hará recordar las cosas de una manera diferente dependiendo de cómo sea el final de esta situación. Dependiendo del final. Manuel Martín Loeches, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. La crisis del COVID-19 está afectando a todas las industrias y a todos los sectores, incluido el deporte. En año de Juegos Olímpicos y Eurocopa de fútbol, el daño económico que estas cancelaciones suponen es enorme. A nivel mundial, el deporte mueve anualmente más de 129.000 millones de dólares. Este 2020 había programados casi 50.000 grandes eventos y la mitad de ellos se han suspendido. El deporte volverá, pero de una manera totalmente diferente. En Hoy por Hoy han analizado cómo será. Pues tiempo ahora para alejarnos del aquí y el ahora. Vamos a dejar un segundo este miércoles 22 de abril para viajar al futuro próximo a otros lugares. Lo hacemos cada semana para saber qué compraremos, cómo nos saludaremos, si seremos más sostenibles. Y hoy Fernando Bayo y Ana Uslé nos proponen nuevas preguntas antes de que sea tarde. Fernando, Ana, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El deporte, a ti Bayo te saludo 20 veces al día. Ana menos porque está teletrabajando, pero a ti Bayo te saludo 20 veces al día. El deporte, hemos visto cómo ha tenido que echar el freno a medida que ha avanzado la pandemia, ahora va a tener que arrancar con cambios, adaptándose, y nos preguntamos, ¿volverán a llenarse los estadios, las canchas, las pistas? ¿Cuándo? ¿Este es el principio de un deporte más digital? Hemos visto desde la temporada de la NBA, la Maratón de Boston, Wimbledon, las ligas de fútbol en todo el mundo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre otros, se han congelado. Ha cambiado el deporte, han cambiado las retransmisiones y han cambiado los espectadores. ¿Pero va a ser para siempre? ¿Todo va a ser más frío cuando se descongele la situación? Pues el deporte mundial es una industria que mueve cada año unos 129.000 millones de dólares. Este año estaban previstos 135.000, pero obviamente la cancelación de eventos que estaban programados, casi 49.000 eventos este año, pues va a provocar que los ingresos sean apenas de la mitad, la facturación sea la mitad de esos 129.000 millones. Y en comparación con la mayoría de otras industrias, en los últimos tiempos de adversidad económica, los deportes han sido más resistentes a la recesión. Pero la falta de competición es lo que ha trastocado todo. De ahí que en este parón todos mediten, todos diseñen la vuelta. Por ejemplo, en Corea del Sur y en Australia ya están considerando la vuelta al deporte sin afición in situ. La Bundesliga en Alemania espera comenzar el 9 de mayo sin la asistencia de aficionados y usando hasta 3.000 pruebas de coronavirus por jornada de Bundesliga, lo que ha generado mucho debate. La Federación Italiana, por ejemplo, ha propuesto ya un plan de vuelta con el aislamiento total de los 20 equipos de la primera división durante más de dos meses. La Federación Holandesa ha decidido cancelar su competición, igual que la Liga de Balonmano en Alemania, y la Ryder Cup debate si va o no a celebrarse sin público. E incluso se han podido ver ideas un tanto extrañas, un tanto marcianas para llenar este vacío, como el equipo de béisbol Rakuten Monkeys en Taiwán o el Dinamo Brest de fútbol en Bielorrusia. ¿Qué hacían? Llenar las gradas con maniquís robot recubiertos, a la cara cubierta con recortes de caras de los aficionados que hayan comprado la entrada. Claro, yo no creo sé que si nos convence. Claro, yo creo que el problema no está en que no vean gente, yo creo que el problema de los deportistas es que no escuchen a la gente. O sea, mira, por qué verla, claro. Pero lo importante es esa presión con ese sonido, ese murmullo insistente en los terrenos de juego. En España, la Liga CB ponía punto final a la temporada en su fase regular. Ha buscado una fórmula para terminar en el tenis. Escuchábamos a Rafa Nadal preguntando por la vuelta del tenis, teniendo en cuenta la distancia con la que se practica ese deporte. Ahí sí que se respetan los 2 metros de distancia. Se habla del retorno a los entrenamientos en el fútbol y muchos futbolistas recelan de volver mientras no se garantice la seguridad sanitaria, por poner ejemplos de algunos deportes. Sí, lo mismo en Estados Unidos, donde se estudia el plan que podría permitir que algunos de los principales deportes, ligas como la NBA, la Liga Nacional de Hockey o la de Béisbol, reanuden la competición este verano partiendo de esa misma idea, jugar en estadios vacíos, con jugadores y con el personal esencial, en una especie de burbuja, con pruebas frecuentes y con un autoaislamiento. Claro, algo complicadísimo allí, porque hay que tener en cuenta cada estado, los horarios, la movilidad de los jugadores y que estos accedan a vivir aislados incluso de sus familias, y algunos ya no lo tienen tan claro. Todos menos Trump, que es el que lo tiene claro y que promete que el deporte volverá pronto, pero será por televisión de volver, porque incluso el 72% de los estadounidenses encuestados por la escuela de negocios Stillman dijeron que aunque se reanuden, no asistirán a los campos. Me habéis hablado de la NBA, y si se habla de NBA, esto significa Anthony Daimiel. Daimiel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, llevas 3 décadas trabajando con la NBA, con las grandes competiciones. Dime, a día de hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se va a recuperar el deporte de este golpe? Bueno, yo creo que el deporte se va a recuperar en función de cada competición, del soporte económico y estructural que tenga, ¿no? La NBA, por supuesto, tiene un muy buen soporte económico. Ahora mismo yo creo que es una competición bastante respetuosa con lo que dicten las autoridades, tanto sanitarias como gubernamentales o federales en Estados Unidos, y están esperando. Ellos hasta mayo no se van a pronunciar. Mm-hmm. Tienen, digamos, diseñados varios escenarios en función de cuándo se pudiera volver para reanudar la competición de una u otra manera, pero yo creo que ellos están convencidos de que tienen que jugar y de que tienen que resolver la temporada. Eso sí, sin público. Claro, eso iba a preguntarte, sí. Volver, pero sin público. Sin público. ¿Qué es, sí. ¿Qué es un partido de la NBA sin público? Bueno, pues se escuchará mucho ese chillido, ese ruido de las gomas, de las botas, de las zapatillas contra el parquet. Y va a ser una cuestión, bueno, pues también a la que acostumbrarse, igual que nos acostumbramos a hacer radio sin tener al técnico enfrente o a hacer televisión sin una cámara profesional. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día, nos guste más o menos, la mayor parte de los deportes de alto nivel los salvan los contratos televisivos. Claro. En la NBA tienen un supercontrato de 24.000 millones de dólares por 9 años, y bueno, pues las televisiones están esperando, hay cláusulas en los contratos para dejar de pagar si no hay competición. Por lo tanto, el deporte quiere que haya competición, y es preferible que haya competición a que no haya, y bueno, pues sería preferible que hubiera público, pero si no lo hay, se tendrá que jugar. Claro, hablas de los contratos televisivos. Aquí escuchaba también que, por ejemplo, una de las decisiones cuando se reanude la liga sea que haya más partidos en abierto, es decir, que la gente que no puede ir al estadio lo puede ver desde casa. ¿Tú crees que la tecnología va a ganar terreno en las retransmisiones? O sea, para que desde casa se pueda hacer todo mucho más cercano. Bueno, esa es una línea que es que continuaba o que bueno, se estaba desarrollando antes de que llegara todo esto de la pandemia. Uh-huh. No creo que vaya a ser muy fácil con restricciones de confinamiento o de limitaciones de movimiento, de relaciones, desarrollar esa tecnología, pero sí que, bueno, pues hay proyectos muy interesantes. Una vez que se ha comprobado, por ejemplo, que todos vemos el deporte en casa con un teléfono y una tablet cerca, pues se va a poder seguir muy pronto, me imagino, al instante, muchísimas cuestiones estadísticas relativas al partido desde tu teléfono, y vas a poder conversar incluso con gente que lo esté viendo y que piense parecido a ti en relación a lo que estás viendo, por ejemplo, los seguidores de tu equipo. Claro, como si estuvieras ahí sentado en la grada, que hablas con el que tienes al lado, que aunque no lo conozcas, hablas con él, pues sería exactamente exacto, lo mismo. Exacto, lo que no sé si habría limitaciones a todo tipo de insultos, el racismo, homofobia, que también hay en los eso estaría estadios. Bien, aprovechar la ocasión para corregir esto. Dime una cosa, que siempre que tengo a tiro a alguno de los compañeros de deportes les pregunto, ¿cómo es la vida sin la competición? ¿Tú que estás tan acostumbrado a estar pendiente siempre de la competición? Sí. Bueno, no cabe duda que hay que hacer un ejercicio grande de imaginación y de creatividad para seguir, bueno, pues a la gente que sigue estas competiciones y que está ávida de información y de contenido relativo a las mismas, pues seguir informándoles, ¿no? Estamos haciendo repasos históricos, hay de repente un gran seguimiento, incluso por parte de los más jóvenes, a partidos históricos, clásicos, que se han disputado cuando ni habían nacido. Incluso a los tours de Indurain, te lo digo por experiencia propia, claro, que soy capaz de engancharme al mediodía a una etapa de Indurain. Fíjate que, bueno, pues todo esta manera de revisar el deporte clásico antiguo ha sido una salvación, una tabla de salvación en este mes y medio, y bueno, pues nosotros de repente, por ejemplo, con un programa que hacemos en Movistar semanal de NBA, dejamos de hacerlo las dos primeras semanas y luego lo hemos retomado, y ahora ha llegado, bueno, pues una gran tabla de salvación con ese documental fantástico de los Chicago Bulls, sí, de la temporada 97-98 de Last Dance. Pues, Daniel, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Hasta luego. Gracias. Bueno, de momento no sé si el futuro muy futuro, pero el presente más o menos y el futuro más cercano va a estar muy pendiente de las tabletas, de las retransmisiones, porque no se podrá ir a los estadios. De eso vamos a hablar a la vuelta. Hoy por hoy. Radio Granada. Es momento de estar unidos, de cuidar a nuestra gente, de pensar en nuestros mayores y de apoyar a los que siempre nos han acompañado. Ahora más que nunca queremos reafirmar el compromiso con nuestros clientes y proveedores, con nuestros trabajadores y con nuestra tierra. En Grupo Arenas cuidamos lo nuestro desde hace 90 años. Grupo Arenas, de buena familia. Cuando empezamos, nuestras construcciones sonaban así. Ahora suenan así. No sabemos cómo sonarán en el futuro, pero lo que sí sabemos es que en Doic Construcciones formaremos parte de Doic Construcciones. Más de 30 años construyendo el futuro junto a ti. Doic.es. ¿Te apasionan los videojuegos? ¿Quieres trabajar en el mundo sanitario? ¿Quieres triunfar en el mundo de la publicidad? Estudia un título oficial de FP en Atlántida CIDEP y convierte tu pasión en una profesión. Infórmate en el 958-293120 o en fpgranada.es. ¿Y después de la crisis sanitaria, qué? Programación especial en las emisoras de la SER de la provincia para analizar la situación sociosanitaria de Granada tras la crisis sanitaria. ¿Podremos recuperar nuestra mejor sanidad? ¿Seremos capaces de que ninguna familia se quede descolgada de la recuperación a la que todos debemos contribuir? ¿Qué sociedad queremos y estamos dispuestos a construir? Este lunes 27 de abril, especial Hoy por Hoy sobre el día después del coronavirus, desde las 11 de la mañana en SER más Granada y a partir de las 12:20 en todas las emisoras a ser de la provincia. Radio Granada, ahora más que nunca, con toda Granada. Cadena SER, el poder de la voz. Escúchanos en internet, radiogranada.es. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La SER y Usted, Agenda de Servicios Útiles. Si tiene dudas sobre el coronavirus, guarde en su agenda este teléfono, 600-802-802. Es el número de Hispavot COVID-19, un canal de consulta automático que resuelve las dudas más comunes sobre el coronavirus. Solo tiene que escribir hola por WhatsApp a este número y en ese momento recibirá un mensaje detallándole sobre qué temas pueden informarle. Con este canal de consulta automático se busca ofrecer a los ciudadanos una alternativa sencilla y disponible en todo momento para dar respuesta a preguntas relacionadas con el virus. Recuerde, el teléfono es el 600-802-802. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho. Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Y con Fernando Bayo y con Ana Uslé intentando imaginar cómo será la vuelta de los deportes de competición, de los deportes de élite. Hablábamos ya de entrada, las canchas, los estadios vacíos. A lo mejor la tecnología tiene más importancia, las retransmisiones deportivas. Y a lo mejor la única conclusión del entorno a la vuelta del deporte es que será a través de una pantalla. Pero claro, ¿cómo, Fernando? Pues quizás la tecnología aplicada a las transmisiones vaya a dar un salto mejor, sea más compleja, más completa. Hace unos meses se hablaba de ver más frecuentemente el uso de drones para grabar competiciones, entrenamientos, cámaras en los propios jugadores. Quizás sea esa una manera de ofrecer a los espectadores una nueva experiencia. Y rizando el rizo llegaríamos a los eSports, a que la experiencia de competición y espectador sea virtual. Hablamos de los deportes electrónicos, torneos llevados a cabo, no en una pista o en un circuito, sino ante un ordenador, una videoconsola, pero ¿son más de videojuegos que de deporte? Pues pueden abarcar videojuegos de cualquier temática, League of Legends, Counter-Strike, Dota, pero estas semanas últimas hemos visto cómo varios deportes probaban nuevas fórmulas. Por ejemplo, el Tour de Flandes. Ante la imposibilidad de disputarse de manera tradicional, esta edición ha sido virtual. En ciclismo basta con acoplar la bicicleta a un rodillo que la mantenga estática, sí, pero que a su vez permita que el giro de la rueda trasera, que detecte la potencia ejercida en los pedales, y existen programas ya de desarrollados para recrear rutas, terrenos, o sea que está perfectamente preparado. Y otra actividad deportiva que se puede adaptar muy bien al mundo virtual es el motor. Así, de hecho, ha sucedido en Estados Unidos. Esta semana NASCAR ha celebrado ya varias carreras virtuales de esta temporada. El New York Times da datos de la audiencia para las últimas carreras. 1.300.000 espectadores que conectaron con Fox Sports para ver estas pruebas de finales del mes de marzo, de los que casi un cuarto de millón de personas era gente que jamás había visto una carrera de NASCAR. En el caso de estas carreras dicen que la experiencia está muy lograda, que puede configurarse para que no haya diferencias técnicas entre unos coches y otros, y así todos parten de igualdad de condiciones, y que así el factor determinante sea la habilidad del piloto. ¿Qué pasa? Que además permite todo tipo de planos impresionantes, y el propio directivo de NASCAR, Tim Clark, decía que a veces hay que prestar mucha atención para saber si estás viendo una carrera auténtica o una simulación. Y debate evidente a favor de evitar accidentes, reducir gastos... Claro. La contaminación de los coches. Eso, en fin, seguro, eso encontrar seguro. Es una experiencia distinta, la emoción in situ, eso seguro. Y por supuesto, hay deportes que difícilmente van a poder traducirse en el mundo de los eSports. Pero desde luego es el momento de prestarles atención o de saber un poco más de ellos, porque estas semanas los eSports aumentan sus audiencias. Las principales ligas, la Orange Unity League, ha crecido un 40%, o la Superliga Orange, que es la del League of Legends, que ese sí que a lo mejor nos suena un poco más, un 25%. Las audiencias, hasta 250.000 espectadores solo en España este fin de semana en la final europea. Bueno, pues todas estas competiciones en las que reconozco nos perdemos, o al menos yo me pierdo, las gestiona la Liga de Videojuegos Profesional, su director ejecutivo Jordi Solé. Jordi, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Estáis notando el confinamiento dentro del crecimiento que ya experimentabais? Pues oye, habéis hecho un resumen espectacular de lo que está pasando en el mundo de los eSports, que poco puedo decir. La verdad es que sí, yo creo que no solo nosotros, sino todo lo que es el ocio digital, podemos llamarlo de esta forma, está notando este crecimiento con cifras realmente importantes, ¿no? Los datos y que habéis facilitado son así. No, son espectaculares. Son espectaculares. Lo que yo no sé, estábamos hablando antes con Antoni Daimiel del deporte tradicional, ¿no? Del de José Juan Cancha y por el otro lado del eSport, ¿no? ¿Es el momento que los dos mundos se acerquen? ¿Se puede aprovechar esta coyuntura para que se acerquen los dos mundos? Es una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros, hablar de deporte o no, debería decir que es casi relevante, porque al final estamos hablando de ocio digital, sí, y de nuevas audiencias en el mundo del entretenimiento, dentro que el mismo grupo MediaPro pues hemos apostado muchísimo, y otra forma de ver el deporte es dentro del mundo virtual, y sí, se pueden acercar, lo habéis dicho muy bien, el ejemplo del ciclismo es bastante especial, ¿no? Estás haciendo deporte en casa con un rodillo, pero a la vez estás participando virtualmente de una carrera o de una competición o de una experiencia con otros. Claro. Y esto te lo permite el mundo digital. Por lo tanto, sí, se acerca muchísimo, aunque el ciclismo virtual está muy lejos del League of Legends o de las carreras de sim racing. Pero una última cosa, y era de lo que hablábamos con Daimiel antes. ¿Cómo se genera emoción sin público, ahí, in situ, apoyando y gritando? Bueno, esto, si lo miras solo desde el punto de vista de la experiencia física en el estadio, pues es, bueno, hay que buscar una fórmula diferente, pero es que los deportes electrónicos llevamos así desde el principio. Es decir, toda nuestra competición se desarrolla en el mundo online, donde la experiencia se traslada a una interactividad, donde la gente comenta las cosas en el chat, donde utiliza las redes sociales, y solamente tenemos eventos puntuales durante el año donde puedes disfrutar de la experiencia física. Por lo tanto, el 90 o 95% digamos de la experiencia de los deportes electrónicos ya es online hoy en día. No es algo que se eche en falta la parte física, obviamente es, nos gusta, ¿no?, tener el contacto con la parte física, ver realmente que los jugadores ya existen y que están ahí. Pero nosotros mismos montamos la final de la Superliga Orange en formato online, tuvimos más audiencia que nunca, incorporamos una experiencia inmersiva. Bueno, hay que reinventarse, claro, y hay que seguir adelante. Claro, pues Jordi Solé, muchísimas gracias. Y aquello que se dice que no hay mal que por bien no venga, pues mira. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, comenzarán tarde o temprano los entrenamientos individuales, en grupo, comenzará la competición, se marcarán goles, se anotarán triples, se ganarán sets, pero ¿cómo se van a celebrar? Eso ya lo veremos. Fernando, Ana, hasta luego. Hasta ahora. Un beso. Llevamos muchos días confinados y son muchos los que recurren a soluciones ingeniosas para paliar las carencias. Un colegio rural de Baralla, Lugo, ha recurrido a walkie-talkies para que alumnos sin internet ni ordenador puedan seguir las clases a distancia. En La Ventana han charlado con su directora. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, combo de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, que supiera reír. Esta tarde hemos abierto la ventana recordando que estamos en plena cuenta atrás para que los niños el próximo domingo, los menores de 12 años, puedan salir a la calle a pasear. A los niños los tenemos en el foco durante toda esta pandemia, entre otras cosas, por lo que ha afectado y está afectando al curso escolar, ¿no?, al su normal funcionamiento. De hecho, esta situación está poniendo de manifiesto, entre otras cosas, la enorme brecha digital que afecta a muchos de esos alumnos a la hora de dar clases a distancia, aunque también está haciendo aflorar otra cosa, que es la imaginación y la búsqueda de soluciones, de todo tipo de alternativas por parte de los profesores. En un colegio de Baralla, que es un municipio rural de la provincia de Lugo, han recurrido, ¿sabéis a qué? A ver. Han recurrido a los walkie-talkies. Hombre. Para, sí, bueno, claro, para facilitar la conexión. Vanessa de Arriba es la directora del colegio Luis Díaz Moreno. Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, lo vamos llevando lo mejor que podemos. Oye, ¿lo habéis hecho esto aprovechando que ya teníais un taller de radioaficionados desde el principio de curso? Y esto está, bueno, más o menos permitiendo a los chavales que no tienen ni ordenador ni internet poder seguir las clases, ¿no? Pero a cada pregunta, Francino, de cambio. Sí, efectivamente es una iniciativa que tomamos en un principio cuando determinan el estado de alarma. Para conectar a un grupo de alumnos en los que la mayoría pues no tenía ordenador ni internet en casa. Eran alumnos que habían trabajado previamente en el aula con los walkies como instrumento de juego, pero en este momento lo aprovechamos como una herramienta para que estén conectados y puedan seguir el hilo del trabajo diario. Pero esto sirve para dar clase, para comprobar que el alumno el día antes más o menos haya echado un ojo a lo que le ha dicho la profesora. ¿Cómo es la mecánica exactamente, Vanessa? Porque claro, un walkie-talkie, es una conversación breve, donde vas diciendo cambio cada vez. Pero claro, ¿cómo le cuento yo a un chaval que tiene que dividir decimales por no sé qué a través de un walkie-talkie? Sí, la mecánica, bueno, es sencilla. El profesor se conecta a las 12 de la mañana con los alumnos hasta las 2 de la tarde. Da los saludos, da paso a cada uno de los niños y niñas para que saluden y comienzan con las correcciones de las tareas que previamente han realizado en casa. Entonces, por turnos, el profesor les va dando la palabra y ellos van corrigiendo las tareas que se les indica. ¿Y qué tal se apañan los chavales? ¿Está funcionando bien esta iniciativa, esta idea? Sí, en un primer momento, bueno, pues les costaba un poquito más guardar los turnos de palabra y escucharse, pero poco a poco fueron cogiendo la mecánica. Son niños de tercero de primaria, de 8 o 9 años, es un grupo reducido de 9 niños y niñas, y lo van llevando bastante bien, ¿Y qué pasa, que en el pueblo todos los chavales tienen walkie o habéis tenido que comprar? Algunos ya lo tenían, como Ajá. Es el caso de mi hijo, que está en esa clase. Se lo habíamos regalado casualmente en las Navidades. Mira. Y otros los teníamos en el centro al trabajar con un pequeño estudio de radio, y con los walkies pues ya los teníamos como material del centro. Qué curioso. Ayer hablamos de una emisora de radio, la Caja Balí, que ha nacido en un pequeño pueblo de Palencia a partir de esta cuarentena, y ahora nos encontramos en Baralla, en Lugo, con un sistema de walkie-talkie para clases a distancia. Vanessa, una última pregunta. ¿Qué ves ahora mismo desde tu ventana? Ahora mismo desde mi ventana veo montañas, veo bosque, veo campo, veo agricultura, ganadería, bueno, lo típico de nuestro pueblo, de donde estamos, un núcleo rural, es lo que veo. Muy bien, Vanessa de Arriba, directora del colegio Luis Díaz Moreno de Baralla. Muchísimas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Gracias a vosotros, un saludo. Adaptarse a esta nueva situación no es fácil cuando además no se tienen recursos. Miles de personas no pueden pagar el alquiler porque no han recibido todavía las ayudas. Nos despedimos con la entrevista que Sonia Ballesteros ha hecho a Caterina, una de las personas que sufre esta situación. La Ventana, con Carlas Francino. Hace 3 semanas el gobierno ya aprobó un paquete de ayudas para los inquilinos que no pudieran hacer frente al pago del alquiler, que tuvieran problemas, dificultades, que les haya atropellado todo esto. Ayer el Consejo de Ministros volvió a estudiar también el tema. Lo que vamos a hacer es ponerle ahora rostro a estos datos, a estas estadísticas, rostro y nombre. Caterina es una de ellas, una persona que ha iniciado ya los trámites para pedir esas ayudas, que tardan, porque hay un gran atasco administrativo, su casero la premia, las respuestas no llegan. Bueno, y por cierto, testimonios como el suyo nos permiten también conocer cómo es buscar empleo en tiempos del coronavirus. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como tú decías, vamos a conocer un caso concreto, una entre los cientos de miles que por esta crisis no pueden pagar el alquiler de su vivienda. Se ha quedado sin trabajo, vive con su madre y suman entre las dos 0 ingresos. Lo que más le agobia a Caterina es verse en la calle, porque en su caso el propietario de la vivienda la está apremiando ya para que pague. he intentado hablar con el casero de varias maneras. Es verdad que ahora mismo estamos todos en un tiempo en el que estamos susceptibles y muy desesperados, porque yo me pongo también en el lugar de esa persona y también sé que este ingreso es para él y para su familia. A lo mejor ha perdido su trabajo o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, bueno, he intentado calmarlo en ese sentido de que se ha pedido esta ayuda y, bueno, vamos a esperar a que todo salga bien. Caterina fue de las primeras en solicitar información y en iniciar los trámites para conseguir la ayuda del alquiler, pero el proceso no es fácil, la burocracia es mucha y hay que tener acceso y dominio de Internet, si no la cosa se complica. Entonces, bueno, ha tardado mucho en que yo consiga mi certificado electrónico, he tenido que pagar por ello. Piden muchos papeles, muchos requisitos, que lo entiendo, el empadronamiento, recibos del mes, de los tres últimos meses, todo eso hay que adjuntarlo, o sea que no es un trámite fácil, ¿no? Todo va muy lento, evidentemente por la demanda, hay muchísima gente que necesita este tipo de ayuda. Llevamos un mes y, bueno, pues lo único que respuesta que tenemos es esperar. Una espera que en confinamiento se hace aún más larga y que ya le está empezando a pasar factura. Lo único que queda es esperar y no desesperarse. Yo he estado pasando unos días muy malos. De hecho, a consecuencia de ello, he tenido migrañas muy fuertes, las cervicales. Es verdad que estás en casa, pero la magnitud y la forma en la que uno se desespera, la verdad que me está acarreando mucho. Caterina está haciendo un máster en burocracia y espera, y es que tramita también en confinamiento la dependencia de su madre por enfermedad. El proceso lo había iniciado antes de la llegada de la pandemia y aún sigue a la espera de respuesta. También ha llamado a los servicios sociales, le han dado cita para finales de mayo, por lo tanto sigue la espera. Y en el tema laboral lo mismo, enviando currículums y a la espera, y nos habla de la oferta y la demanda de lo que se está encontrando. La demanda que hay actualmente es de limpieza, de cuidadora de mayores, todo lo que tiene que ver con supermercados, cajera. Es verdad que te expones y tal, pero no me importaría hacer ese tipo de trabajos. De hecho, me he apuntado a estas ofertas. Creo que habría muchísima gente apuntada. Pero bueno, yo no pierdo las esperanzas y sigo en ello. Yo ahora mismo necesito trabajar y necesito ingresos para lo básico. Lo básico es la comida, poder poner un plato en la mesa todos los días. Con ingresos cero, hasta eso es imposible. Y le pregunto cómo sobreviven. Es duro. Y bueno, yo he ido a ciertas empresas, organismos que dan alimentos. Para movilizarme tiene que ser a pie. No me puedo permitir ningún otro tipo de gastos ni ningún tipo de pagos. Yo la verdad que me he quedado impactada porque nunca me vi en esta situación, pero bueno, que hay que perseverar y seguir y buscar medios, oportunidades. Para esta joven con formación de administrativa y experiencia como comercial, en hostelería, en supermercados, la verdadera oportunidad, su obsesión, es un empleo. Y lo único que necesito es un golpe de suerte o que alguien realmente valore toda la experiencia que tengo en varios sectores y la energía y la actitud que tengo para trabajar. Un trabajo que me pueda permitir tener lo básico y poder cuidar mejor a mi madre y poder ayudarla. Realmente hasta que no vives esta situación no sabes lo desesperante, porque a lo mejor que tú no tengas para ti puedes soportarlo, pero para tus hijos o para alguien que tengas a cargo que no puedas darle o brindarle una ayuda es muy frustrante y triste. Carlos, yo quería acabar diciendo que si la actitud es importante, pues seguramente lo va a conseguir. Y además, después de hablar con ella, me preguntaba yo si situaciones como esta no deberían ofrecerse las ayudas cuando ya se está en condiciones de darlas casi de inmediato. Y tal vez no sea comparable, pero Suiza ha desterrado de un plumazo la burocracia para ayudar a las pequeñas empresas. Tras rellenar un formulario muy simple, en media hora les llega el dinero. Un abrazo, Sonia. Gracias, compañera. A vosotros. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.